Pista 37. Bueno, ya sé que estás deprisa entre semana, pero ¿por qué no preparas tú el desayuno los fines de semana? A mí siempre me toca hacerlo. ¡Claro que lo haría! Pero tú hasta los fines de semana te levantas temprano. Yo no puedo acostarme tarde y levantarme al otro día en la madrugada. Y no me pidas que dejemos de bailar los viernes por la noche. Es el único ejercicio que hago con gusto. Lo que pasa es que me choca tener siempre un montón de cosas que hacer. Siento que no tengo tiempo para relajarme, ni siquiera el fin de semana. Y me hace tanta falta. ¿Cuándo vamos a tener tiempo para el hijo que queremos? No creo que cambien las cosas si seguimos trabajando como desesperados. Pues vámonos a provincia. Allá la vida es más descansada. Si quieres, le escribo al amigo que me invitó a trabajar en Morelia. ¿Te gustaría que viviéramos en Morelia o en Jalapa? Yo soy materia dispuesta. Creo que encontraría trabajo en cualquier parte. Me encanta la idea de que salgamos de la ciudad. Allá sí que tendríamos tiempo para relajarnos. Creo que no nos caería mal un cambio. Aunque para mí no será tan fácil conseguir empleo. Vamos a pensarlo, ¿no?